Charla vio que su habladito fuera mejor que la cosa de mi cerebro. Hace unos años también dijo vallenato que yo era corroncho porque mi lengua golpeó, pero al seguir la charla vio con desencanto que la cultura no se mide por la voz. Porque una espina de pronto se le atraviesa a cualquiera. Porque una espina de pronto se le atraviesa a cualquiera. Marroquín en su poema nos enseñó esta lección. Marroquín en su poema nos enseñó esta lección. Porque más de una ocasión sale lo que nos espera. Porque más de una ocasión sale lo que nos espera. También cualquiera me corresponda con igual intensidad. No creo, mi amigo, como creo en las mujeres, porque una de ellas fue mi madre idolatrada. Me da lo mismo si me odian o me quieren, solo me importa que pasaron por mi alma. Por eso hablo y me explico cómo esta paz que refiere. Por eso hablo y me explico cómo esta paz que refiere. Porque yo conozco al mico, por muy alto que lo viere. Porque yo conozco al mico, por muy alto que lo viere. Por eso me explico y hablo, aclarando mis ideas. Por eso me explico y hablo, aclarando mis ideas. Porque yo conozco al diablo, a 100 metros que lo vea.